solo tú eres santo, eres sin igual. Eres hermoso, no hay nadie como tú. Solo tú eres santo, sentado en majestad. Tú eres poderoso, oh, la gloria es para ti. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres igual. Quiero adorarte y este día cara a cara junto a ti confesarte que eres todo para mí. Solo tú eres santo, sentado en majestad. Tú eres poderoso, la gloria es para ti. Este día, cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo.